que tiene todo el paquete. Ando en tanguita roja y pose todo el billete. Desde que ella llegó, le dije, María, vete. Un caballito, pa' montarlo cuando quiero. Tu caballito, tu caballito, tu caballito, pa' que me monte cuando quiero. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 la mega. La mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Rápidamente, para llevar a alguien a ver al concierto de Don Omar, uno de los conciertos de Don Omar que llega por demanda popular a los escenarios con su Back to Reggaeton Tour, 14 de septiembre Prudential Center, 15 de septiembre UBS Arena. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Eso es un evento exclusivo de la Mega 97.9, como de costumbre. En dos minutos voy a buscar la llamada número 9 al 212-845-9790. Linda. Mucho fútbol que hay, pero yeah, hay un video viral lindísimo. Le voy a hablar de algo que pasó ayer, ayer domingo, con Cristiano Ronaldo. Oh, oh. Vamos a reggaetón, vamos a reggaetón, dile. Qué guay, pena tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte. Con ese jeansito como te de tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jeansito como te ves de pa' monte quiet, quiet, quiet, quiet. La disco mero perreo. Te pusiste mini falda pa' ver si yo te da. Un besito pa' sentir ese goteo. Prendí la cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir, no para imaginarme. Falda hasta que el sol salga. Me ponga caliente y todo el cuerpo arda. Mami, arda. Dime. Me ponga caliente como la arena. Y ese blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene grande, por el entreno. Empieza el toque, toque, toque, toque, flow sereno. Te ponga caliente como la arena. Y ese blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene grande, por el entreno. Empieza el toque, toque, toque. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 la mega. Llevarte al concierto de Don Omar, 212-845-9790. para que escuches esto. Sudando. La, tranquila, la, que la, la noche está empezando entre tú y yo. Bailando. Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. Ahí te di un preview de lo que tú puedes escuchar. Solo siendo la llamada número 9 ahora mismo al 212-845-97.9. Es que estoy acostumbrado. La Mega, la que se pega, baby. 97.9. Tu tarde, DJ Carlito, Nilda Rosario, baby. Llamada número 912-845-9790. Se gana un par de boletos para ver al King de reggaetón, Don Omar. Nilda. Mira, tú sabes que tenemos mucho fútbol. Hoy está jugando España y Albania en estos momentos. Está ganando España 1-0. Croacia y Italia está empatado a 0-0. Pero ayer jugó Turquía y Polo y Portugal. Tú sabes que entran unas niñitas con los jugadores, right, antes del partido. Y esta niña no era la que estaba con Cristiano, era la de al lado. Y ella lo miraba y lo miraba hasta que no pudo más y lo tocó. Y le dice a la otra amiguita, es de verdad, es Cristiano Ronaldo de verdad. Obviamente que el momento quedó tan lindo, se ha vuelto viral, es uno de los videos que ahora mismo están trending en las redes sociales. Así que, como ven, Cristiano Ronaldo, a pesar de que ya casi tiene 40 años, todo el mundo dice, wow, ¿cuándo se va a retirar? Todavía sigue jugando y sigue creando pasiones. Yeah, no, y yo estaba viendo también un post que puso alguien, y él puso un post y tenía 4 diferentes países de mujeres. Oye, esas mujeres son muy bonitas. Sí, muy bonitas. Y yo dije, wow. Es like, uno está como acostumbrado de estar, tú sabes, en la comunidad de nosotros, de los latinos, y no estamos acostumbrados a ver mujeres de otros países. Sí, y yo digo, wow, like, sí, they have a lot of beautiful ladies, sí, you know, sí, women, sí, que sí, en esos países. Que no, y él no ha dejado, o sea, él ha salido con las Naciones Unidas. Ahora está con Georgina, que Georgina no es española, como muchos piensan, es argentina, que se mudó a España, y ya tienen su familia. Pero sí, la verdad que, y mira, si vas a Portugal, de verdad, los hombres portugueses, hablando, Carlito habló de las mujeres, los hombres portugueses son muy guapos. Bueno, vamos entonces a las carreteras, nos vamos al BQB dirección este, salida 33 hasta la 26, una hora de retraso, 2 carriles cerrados, Washington Bridge dirección oeste a la altura de Amsterdam, ahí hasta la salida 178, pues también tenemos accidente y hay un poquito de demoras cuando va saliendo del Washington Bridge, ¿ok? Si va para Nueva York, hay problemas. Esta noche 67 grados, todavía va a quedar viento. Mañana calor, 91, 67. Miércoles aún más calor, 94 y 72. Mucha más música a las 4 con DJ Carlitos aquí en la Mega 97.9. Salsa, merengue y más. Boletos para Marc Anthony y para el Festival de Independencia de Colombia. Yo soy Nilda Rosa.